Sí, estamos muy contentos realmente, y bueno, más allá de que nos atendió al toque la directora de la Dirección de Agricultura Familiar, Mariana Victoria Vigo, una amiga de esta casa, una amiga de esta radio, y bueno, una sufrida, digamos, trabajadora del Estado provincial, que bueno, tiene algo muy lindo que ha terminado, porque lo vino, como se dice, cosiendo, con retazos, con gente, con distintos tipos de hilos. Y bueno, parece que el poncho se terminó. Mariana, se aprobó la ley de la agricultura familiar en Córdoba, ¿fue así? Hubo Sí. disidencia, hubo gente enojada, sectores que no quisieron, pero todos se ponen el poncho, ¿eh? Yo soy uno de esos, te felicito, pero bueno, contanos un poco de esa cocina con la que llegaste a esta instancia. Bueno, mirá, la verdad, bueno, re contentos, y creo que esto es una ley, fruto de mucho trabajo, no solamente la ejecución y el seguimiento y el acompañamiento desde el Ejecutivo de ahí, de aquí del Ministerio de Agricultura. Creo que la verdad que el poncho nos pusimos varios, y por supuesto que entre cocinar, coser, tejer, todas actividades muy domésticas, Muy muy doméstico, ¿no? familiares, Muy muy domésticos, de yo te género diría que también. el trabajo, sí, muy de género, pero la verdad que fue un trabajo maravilloso. Y esta Bien. ley de desarrollo integral, como bien lo dice, habla de la agricultura familiar, del campesinado y de las comunidades indígenas. Y bueno, cada uno puso lo suyo, ¿no? Uno es el hilo, el otro el pegamento, el otro cosió, y así culminó el día miércoles en la sesión con no solamente un proyecto de ley de conformidad elaborado por la Comisión de la Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables de la legislatura, Bien. sino que obtuvo el voto unánime de todos los legisladores. Eso fue un momento muy emotivo, muy, muy, te diría, Muy fuerte. muy fuerte, porque se consideró, se pudo establecer como sujeto de derechos, se identificó como sujeto de derechos a los agricultores familiares. Y eso, la verdad, mira, todavía me tiembla la voz, porque en realidad era un derecho que se venía, que desde distintas organizaciones, instituciones, comunidades, venía siendo trabajado desde hace mucho tiempo. La Sí, necesidad de tener una pensado y legislación trabajado, que, sí. claro, sí, no es de ahora, no son tampoco los 2 años que nos llevó la Bien. elaboración de este proyecto, que nos llevó a viajar por distintos lugares de la provincia. Se obtuvo 5 grandes localidades donde concurrieron entidades, organizaciones, instituciones públicas y privadas, que cada uno dio su manera de ver lo que era la agricultura familiar, lo que entendía como actor social, sujeto de derechos, sujeto de la inclusión, de estar incluido en las políticas públicas. Y para estar incluido en políticas públicas elaboradas por el Ejecutivo con las instituciones, necesitábamos tener un consejo asesor de la agricultura familiar que está creado por ley. Bien. Necesitábamos tener un registro provincial de la agricultura familiar, porque si bien, y no, no, eso no es, a nadie le lo desconoce, muchas veces las relaciones provincia-nación se confunden, ¿sí? Y nosotros, a lo largo de estos 4 años, quisimos establecer contacto para obtener información con el RENAF, y no pudo, no pudo ser. Entonces, con mayor razón dijimos, bueno, se crea el registro provincial, y el día de mañana, ojalá, y que esa sea la buena voluntad de todos, tengamos un ida y vuelta de datos. Pero Claro. la provincia, tenemos que asegurarnos que nuestras políticas públicas tengan una base de registros Claro que de sí. beneficiarios. Claro que Entonces, sí. se creó este registro provincial, se creó el banco de semillas para especies nativas y criollas, Qué que es bueno. algo tan esperado. Si bien la Universidad de Córdoba tiene su vivero, tiene el INTA también, digo, hay un montón de organizaciones que lo tienen, pero que también la provincia ha creído necesario que esto Incorporar se este, ponga, claro. incorporar, ¿no? Sobre todo nativas, esto de nativas y criollas, que hace, bueno, a la biodiversidad y a lo sustentable, ¿no? De cuidado del medio ambiente y de nuestra protección vegetal. Claro. Y después, bueno, beneficios y promociones, ¿no? Que si bien desde el Ejecutivo hemos estado a lo largo de años y con una cierta intensidad en estos últimos tiempos, con distintos pequeños programas o pequeños beneficios que fueron convidados a los productores. Te diría que, por ejemplo, los beneficios de tener una asistencia financiera, uh-huh. Con características propias para ese tipo de informalidad, ¿no? Del productor, pequeño productor, que de alguna manera hay que ir acompañándolo a que formalice su situación. Claro. ¿No? Para que pueda comercializar a un precio justo, a un precio cuidado, que esté también de la mano del consumidor, que también somos todos consumidores. Uh-huh. Entonces, al final, todos somos productores, todos somos consumidores, pero pareciera que no nos asumimos así como o los roles, ¿no? O los roles, o de qué me encargo yo, quedan como desdibujados, ¿viste? Decir, bueno, sí. Lo mismo la promoción de... Sí. Claro, y lo mismo fomentar, acercar las partes para establecer ferias con precios justos, esto de comercialización en lugares de cercanías de las comunidades, hablar de la producción hortícola y de la provisión de alimentos a las comunidades locales. Entonces, bueno, creo que estamos todos muy contentos, la verdad es que fue una fiesta. Bueno, y sobre bueno. todo esta unión, este trabajo conjunto, comprometido y responsable de todos los actores, que eso es lo que en realidad todos tuvimos esa intención desde un inicio en la propuesta. Bien. Bien, años al inicio, hará unos 4 años al inicio de esta gestión, el legislador Fresneda propuso la adhesión a la ley nacional, uh-huh. El Ejecutivo empezamos a hablar, a intercambiar posibilidades y surgió esta metodología de bajar, nosotros decimos bajar porque estamos en capital, pero de llegarnos todos y conocernos todos, ¿viste? Acercarnos a los lugares, sí, eso yo rescato claro. mucho, el trabajo previo de los 5 talleres para mí, cuando yo pude participar, el de San Carlos Mina, el San José la Dormida, claro. y por último el del Ministerio de Ciencia y Técnica, así que qué bueno llegar con una ley caminada con la gente, con los dirigentes, con los que observan, con los que quieren participar, con los que no pueden participar, pero son escuchados. Yo realmente me sentí muy identificado, ¿viste? Así, qué bueno, estamos acá como la ley de medios, digamos, todos los medios que deseaban claro. poner y modificar realmente las cosas, participaron de eso. Sí, los talleres fueron muy buenos, Mariana, muy buenos, realmente un atributo de la ley, la construcción, ¿no? Yo sí, creo que, bueno, desde esa manera uno tiene que, si no es participativamente, ¿viste? Bueno, siempre hablamos nosotros de la certificación participativa que el INTA sostiene y gestiona para distintos tipos de producción. Creo que todo debería, en su manera, ¿no? Lo mismo que los presupuestos participativos de los municipios. Claro. De alguna manera, más allá, ¿no? De la elección de las autoridades a través de los votos, ¿sí? De las distintas elecciones, uh-huh. creo que tenemos que participar y hacerle llegar, porque también esa, ¿no? Es responsabilidad de todos, hacernos llegar y hacernos escuchar. Claro, ¿no? Uno sí. por ahí descansa y después se queja, pero el acompañamiento tiene que ser constante, no solo un día de votación, ¿no? Uh-huh. Que está todo bárbaro y que por suerte tenemos y hemos entendido lo que es el ejercicio democrático. Creo que la participación también es un ejercicio democrático y que a través de las organizaciones generalmente es mucho más sencillo y nosotros articulamos y tratamos de sostener ese diálogo, por más que por ahí no coincidimos en todo, que está muy bien no coincidir también, uh-huh. Sí. Pero sí en los puntos básicos, ¿no? En donde nuestras productoras, nuestros productores, los jóvenes, las mujeres, bueno, nuestros adultos mayores, que claro. tienen toda la sabiduría y la hechura y la experiencia a lo largo de las distintas etapas de nuestro país, uh-huh. ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que respetar todos ellos y hay que hacerlos participar de alguna manera. Qué bueno, Mariana. Yo realmente, bueno, acá desde Cruz del Eje, de la Radio Central Ferroviaria, hemos venido siguiendo todo este proceso, hemos hablado con Martín Fresneda, también con el responsable de toda el área esta de agricultura, no me puedo acordar ahora el nombre, el legislador. El legislador Lino, por ejemplo. Lino, que es de Villa Huidobro, allá abajo, Abel Lino. Bien del sur. Recorrió todo, estuvo en todos los talleres, sí. Y sabes que ahí, perdón que te corte muy bien, pero ahí es importante destacar que nosotros tenemos una provincia muy extensa y con una maravillosa diversidad productiva. Tal cual. Entonces, quedarnos acotados a un sector, ¿no? Ya sea el este, el oeste, el norte o el sur, nos parecía que teníamos que escuchar y que teníamos que tratar de que participaran la mayor cantidad de organizaciones y entidades. Claro que y sí. En esto de los asombros fue muy productivo, incluso tanto para los que se fueron acercando en estos encuentros como para los que participamos de los encuentros, las realidades eran diferentes. Bien. ¿No? Donde las lluvias, algunos están rezando porque llueva y hay otros que están preocupados porque de acuerdo a la producción que tienen no les viene bien tanta lluvia, tanta ¿no? lluvia en determinado momento. Claro, exacto. Entonces, eso también tuvo esa interacción y ese intercambio que fue muy bueno y que muchas veces con la vorágine laboral que todos tenemos, bueno, se hace por ahí difícil tomarnos el tiempo para hacer esto, para estas intervenciones, ¿no? Y creo que en estos momentos en donde hemos estado nosotros acá como provincia, tenemos el programa de economía popular, pero que hace a un sector de los trabajadores excluidos, suspendidos, despedidos, con un momento económico muy, muy preocupante, en donde hay que sostenerse solidariamente con las organizaciones y con la comunidad. Creo que el programa de economía popular apuntó y apunta y trabaja sobre sectores que la verdad están muy, muy complicados, y nos estaba quedando, ya cerrando este año, lo que es nuestros pequeños productores, que también tienen sus necesidades, que tienen sus diferencias con la comunidad de la economía popular. Claro, si bien claro. Son informales, en muchos casos, y esa informalidad, como te decía, les hace mella, digamos, hace mella en sus bolsillos, porque los precios a los que tienen que vender ya no son los que corresponden por esa misma informalidad, porque a través de la informalidad no llegan a una jubilación el día de mañana y no llegan tampoco a una obra social. Claro. La informalidad trae acarreado quedar fuera de muchos derechos. Claro, vas avanzando en tu vida. No solamente el económico, y no solamente el económico impacta. Tal cual. El acceso a muchas cosas y a derechos que vos tenés, a través de la informalidad, bueno, no lo vas a poder lograr. Entonces, eso también está pensado y mirado desde la ley. Mira, eso está pensado en lo que hace al acceso, si bien lo que hace a la normativa y a la regulación jubilatoria es bien. A través del gobierno nacional, creo que desde la provincia, al identificarlos, ¿no? Y al volverlos actores con derechos, ya uno se puede plantar en distintos lugares. Claro, bien. ¿Viste? Te entiendo. Pero bueno, era un poco eso que ha sido un trabajo que todavía estamos todos como diciendo, pellizcame a ver si es cierto. Sí, es cierto, ¿no? Sí, es cierto. Realmente una prolijidad, son años de lucha. No son los tuyos. Pero sobre todo esas familias productoras, ¿viste? Claro. Que con una diversidad propia de nuestra gran provincia, si vos nombrás uno, seguro que te vas a olvidar otro. Entonces, pero por lo menos, por decirte, los cabriteros, los ovinos, los apícolas, los hortícolas, frutícolas, los que hacen la recolección de los productos de nuestro bosque nativo, los que hacen las artesanías producto del valor para valor obtener un valor agregado de su producción, los que hacen siempre, los que están buscando la vuelta para tener un excedente o un ingreso mayor, que siempre queda en la mesa familiar. No, no se va a otro lado, sí, no, no se va en dólares. En la localidad, no, claro. Qué dólares. En la localidad, se llegan y se compró el ventilador, y se compró la motito, y se... Es la de, ¿quién le vende? La localidad misma, el comercio de su zona. Entonces, y puede ir y comprar insumos para la comida de sus gallinas, o el kit sanitario para sus cabritos y sus animales. Tal todo cual. Queda en esa comunidad. Entonces, evidentemente, no es de ahora que, ¡ay, ahí está la agricultura familiar, vamos a hacer algo! Sino que a través de muchos años, con instituciones, con los técnicos, yo rescato muchísimo el trabajo de los técnicos. Bien, sí, territoriales. Sí, claro. De hecho, la ley genera un área de extensión rural. Bueno. Mira qué bueno. Porque entendemos que justamente esas economías de las familias productoras no pueden acceder a un técnico porque no les da el bolsillo. Claro, entonces, o sea que la provincia también está pensando en un sistema de extensión, qué bueno. Claro, sí. Que no sea solamente para las normativas, sino también en el acompañamiento productivo, en sacar dudas, claro, y todo lo entonces, que es la capacitación. Incluso, exacto. Incluso ver lo que son la innovación tecnológica, científica, la formación profesional dirigida a ir abriendo el juego a otros actores, ¿sí?, que tienen que estar en el territorio sosteniendo y acompañando a estas familias productoras. Entonces, bueno, desde ahí tenemos como decir como muchas cosas. Sí, es un abanico grande, pero bueno, no son cosas que se inventan hoy, como vos decís, son cosas que se vienen elaborando, herramientas pero que ustedes sí, también pusieron en el sí. terreno. Tanto, mira, herramientas de que nosotros a través de Nación pudimos concretar, como estos programas con financiamiento internacional que siempre claro. ha habido a lo largo de muchos años. Pero yo te decía que en definitiva hay que rescatar todo ese trabajo de los técnicos territoriales, del INTA, de SENASA, de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, y de ustedes, que quedaron y de después la gente de tanto provincia, despido, la dirección de la provincia, de nuestra dirección, la gente de Ciencia y Tecnología, los técnicos, también los técnicos también, no me quiero olvidar, de industria con la gente, los técnicos de la Dirección de Control Alimentario, digo, hay un montón de actores que, si bien pareciera poco, en la mesa, es como en la mesa, yo siempre me refiero a la mesa familiar porque no hay nada más simbólico gráfico, claro, simbólico, y simbólico, vos lo dijiste, en donde cada uno convida algo, che, nos juntemos, mirá, sí. cada uno lleva algo. Está en esa solidaridad y en ese convite responsable, comprometido, metódico, en el cual uno puede llegar a más familias. Si cada uno se corta solo, dice, en definitiva, el que queda expuesto a perder es el productor, es la familia productora. Claro que sí. ¿No? Entonces, son momentos de mucho diálogo, de mucha participación, de buscar el consenso, que de esa manera, viste, con poco, pero acompañado, ya es distinto. Estamos. Mariana Vigo, Mariana Victoria Vigo. Victoria Vigo porque mi papá es Victoria. Bueno, tu papá es Victoria, claro. Mariana Victoria, directora de la dirección, directora de la Dirección de Agricultura Familiar de la provincia de Córdoba y, bueno, gran hacedora de esta ley y, bueno, también tiene algunos otros atributos, pero realmente estamos muy contentos de que nos haya dado esta entrevista para la Central Ferroviaria para entender la magnitud en términos amplios y también en términos chiquitos de esta ley que se aprobó hace 2 días en la legislatura de Córdoba, en la unicameral, por unanimidad. Eso también es muy valioso y bueno, felicitarte, mandar un abrazo a todo tu equipo, a todos los conocemos, los tenemos, los unamos a todos, así que un equipazo, realmente la elaboraron mucho y bueno, felicitarte, Mariana, y felicitarnos también porque pensamos en el agricultor familiar, este noticiero se hace desde ese pensamiento y bueno, estamos muy contentos. Te mandamos un saludo muy grande del Club del Eje y quedamos muy bien. Gracias por atendernos y gracias por esta entrevista. Como siempre, un abrazo grande. Muchas gracias, bien. María. Dale. Hasta luego. Chau, a disfrutar. Hasta luego.